Bueno, Karina Navarro, un día muy particular, el inicio del ciclo lectivo y medidas de fuerza a nivel nacional y local. Es así, un paro convocado a nivel nacional por la UDA y la CETERA todos juntos. Hoy nos encontramos aquí para decir basta. Basta a las medidas de fuerza, basta a salarios de pobreza y basta a usar a nuestros hijos en las escuelas y a nuestros alumnos. ¿Para qué? Para dar inicio hoy y volver a sus casas y volver el 5. ¿Dónde se ha visto eso? Seamos coherentes, pero sobre todo, basta porque los salarios también afectan a nuestros jubilados. Basta de expedientes no cobrados, basta de escuelas detonadas que no están en condiciones de iniciar las clases, basta de una obra social provincia que no funcione y no cumple con las condiciones básicas necesarias del PMO para cumplir los servicios que estamos pagando. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar hoy? ¿Se concentran aquí y dónde marchan? Concentración, marchamos hacia el centro cívico, abrazo simbólico y luego nos hacemos presente en forma de marcha también a la obra social provincia para entregar el reclamo. Y en primera medida agradecer a todos los docentes que hoy se encuentran aquí por haber dejado su espacio, su escuela para hacer sentir la realidad del bolsillo, la realidad que el gobierno tiene que escucharnos. El gobierno rompió el diálogo, el gobierno no nos quiere escuchar. Entonces hoy la docencia, la educación sanjuanina en todos sus niveles, de nivel inicial hasta la universidad, dice basta. ¿Sabe algún porcentaje de acatamiento? 95%, hay muchos que no han podido trasladarse, pero sí han hecho paro, eso es lo importante. Que estemos hoy aquí, más allá de todo, y en los departamentos se han movilizado en las plazas también, justamente porque nos encontramos en condiciones económicas de no poder trasladarnos, y hay que respetar y hay que acompañar el sacrificio del docente, de los docentes jubilados que también estoy aquí, todos los sectores convocamos, todos somos docentes, todos somos educación sanjuanina. No se vuelve al diálogo. Todo unido. ¿Existe la posibilidad de que el 5 se repita? Por supuesto, hay medidas de fuerza y vamos a ir. Están confirmadas ya. Estamos confirmando. A partir de hoy nos convocamos a seguir con las reuniones de delegados para ordenarnos. Veamos un ratito que estamos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?